Somos bichos muy pequeños y a simple vista no nos puedes ver. Pero invadimos su organismo, lo enfermamos y lo vamos a comer. Si no te lavas tus manotas cochinotas, nos metemos por tu boca y te causamos problemotas. Permíteme presentarnos, somos virus, bacteria, amiba y lombriz. Hola. Y juntos te causamos dolor de panza, diarrea, fiebre, cansancio y damos lata. Y te causamos dolor de panza, diarrea, fiebre, cansancio y damos mucha lata. Por eso debes de bañarte diariamente y lavarte las manotas cuando estén recochinotas. Yo por eso me las lavo, porque no quiero infectarme de feísimos bichotes que me hagan vomitarme, que me inflen la panzota y me duela la colota. Sí, ¿qué tal si lo hacen y nosotros nos morimos? ¡Oh no! ¡Eso parece ser agua y jabón! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Corran todos por su vida! ¡Oh no! ¿Qué es eso?